Acuérdense un momento, hace unos años que era el primer día de clases. Tú ibas camino a la escuela, llegabas a la escuela, ¿te acuerdas la emoción que sentías, la curiosidad? ¿Quiénes serán mis compañeros este año? ¿Quién será mi maestro o mi maestra? ¿En qué lugar me van a sentar este año? ¿Allá adelante o hasta atrás? ¿A quién van a sentar a un lado de mí? Qué nervios, qué gusto. ¿Quiénes regresaron a la escuela? En esta semana, para los que vivimos en este lugar, es el retorno a clases. Y muchos de nosotros tenemos hijos en edad escolar. Otros ya terminamos esa tarea. Algunos de ustedes tienen nietos que están empezando a ir a la escuela. Y algunos otros dicen, ni los nietos también ya se crecieron y se han ido. Pero no importa en qué momento de tu vida estés tú, este mensaje te va a ayudar a considerar algunas preguntas tales como las siguientes. ¿Qué preparaciones debemos hacer como cristianos a nivel espiritual, mental y emocional antes de comenzar un nuevo año escolar? ¿Somos conscientes de las oportunidades y de los retos que representa poder ir a la escuela o enviar a nuestros hijos a la escuela? Tal vez tú digas, no, pues yo ya terminé ese trabajo. ¿De qué me va a servir este mensaje? Bueno, a todos nos puede servir. Todos podemos estar en contacto con alguien que está estudiando o que está enviando a personas a la escuela. Y una perspectiva cristiana debe afectar también esa faceta de nuestra vida. Enviar a los hijos a la escuela no es una cosa pequeña. Cuando nuestros hijos son estudiantes, pasan muchas veces más horas en la escuela bajo la influencia de sus compañeros y sus maestros que las horas que pasan en la casa. ¿Y no vale la pena pensar en eso? Imagínense cómo esto se prolonga por meses y un año completo. La rutina más larga del año comienza mañana para muchos de ustedes. Las prisas de levantar muchachos para que estén a tiempo, darle su alimento, prepararle su mochila con todos los útiles que van a necesitar y si les dan alimentos para llevar también, asegurarnos que con todo el tráfico que va a haber y las prisas lleguemos a tiempo a la escuela. En lugares como los Estados Unidos, enviar a los hijos a la escuela no es una opción, es una ley. No es como en otros países de los que algunos de nosotros hemos venido, donde la gente, si quiere, manda a sus hijos a la escuela y si no, no. Incluso hay países tan pobres que a veces no hay ni escuelas. Hoy en día se consideran los lugares más primitivos del mundo aquellos en los que no hay una escuela para los niños. Y los lugares más progresistas del mundo son aquellos que tienen la educación garantizada para todos, incluso legislada. Si pasan 30 minutos de que empezaron las clases, si tu hijo no llegó, tú ya sabes que el teléfono empieza a sonar, ¿o no? ¿Verdad? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el joven? Ay del joven que ande en la calle, y mucho más aún si un niño anduviera por la calle errando en horas escolares y lo ve una patrulla, porque ay de aquel niño y peor de su papá. Vivimos en un lugar privilegiado donde la educación es segura para todos. Entonces, estaremos listos para aprovechar las oportunidades que se nos presentan, pero también preparados ante los retos. Bueno, de eso se trata este mensaje de hoy. Hoy hacemos una pausa en la serie de Ruth para hablar de este tema tan necesario. Dios puso en mi corazón hablarles de esto, así que hoy va a ser un mensaje diferente. Primero voy a precisamente recordar algunas de las oportunidades y de los retos que la educación representa para nosotros como cristianos. Y después voy a darles algunos consejos prácticos. Consejos prácticos para este momento. Por eso el título de mi mensaje hoy es De regreso a la escuela. Consejos prácticos. ¿Estamos listos? Empecemos recordando algunas de las oportunidades que significa contar con educación gratis y pública para nuestros hijos. Debemos recordar en primer lugar que nosotros como padres, bueno, seamos honestos, Muchos padres, cuando regresa la época de enviar a los hijos a la escuela, lo primero que experimentan es alivio. Dicen, por fin, por fin, voy a descansar otra vez. Pero muchos padres sienten alivio al enviar a sus hijos a la escuela porque ya va a haber alguien que se los cuide para que puedan hacer cosas que los padres quieren o necesitan. También una oportunidad de que contamos con educación nosotros en lugares como este en donde vivimos es que vamos a contar con la ayuda de gente más conocedora de la ciencia y de las habilidades necesarias para la vida que nos auxilien para preparar a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos capacitados para enseñarle cálculo a nuestros hijos? Serán renales, pastor, son los únicos cálculos que yo conozco. ¿Cuántos de ustedes se sentirán? A ver, hijo, déjame explicarte qué fue la Bastilla allá en la Revolución Francesa. La Bastilla y la única Bastilla en la que están pensando es en la de la falda o el pantalón, otro. ¿Qué es eso? Hijos, quiero hablarles a ustedes acerca de los protozoarios o de los ribosomas. Y dices, ¿qué? O sea, hay gente de nosotros que nunca se especializó en algo de eso. Pero allá contamos con gente que se ha preparado para enseñar a nuestros hijos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la historia, de la literatura, del idioma, de las matemáticas, del álgebra. Y la lista es interminable. Y qué bueno que contamos con gente que sabe de eso que nosotros no sabemos o no dominamos. Así que qué buena oportunidad se nos concede. Hay lugares en el mundo donde no hay educación. Hay otros lugares en el mundo donde es tan poca la provisión para educación que traen los niños de las rancherías lejanas a un solo salón donde el maestro tiene que dar desde el kinder casi hasta la secundaria, todos los niños juntos, con una televisión ahí que le ayude y está vigilando en qué grado va cada niño. Hay lugares donde a nadie le importa si los hijos aprenden o no. Así que vivir en un lugar como este para nosotros debería ser un motivo de agradecimiento, de reconocimiento. Contar con educación gratuita, garantizada. También, cuando viene la escuela, los padres cuentan con la oportunidad de que sus hijos empiecen a socializar con otros miembros de la comunidad en un ambiente controlado que es la escuela, en donde hay jerarquías, donde hay responsabilidades y privilegios, donde hay horarios, para que se vayan preparando en parte un poco para lo que va a ser la realidad de la vida. Ustedes saben cuando regresan los estudiantes a la escuela, ¿no? Los que van por primera vez a clases, los que van en primer año. Van nerviosos, así como a dónde llego. En cambio, los que ya están en los años más avanzados ya se sienten aquí, los papás de los pollitos, ¿no? Ah, yo soy senior. Porque ya sobrevivió el sistema 3 o 4 años. Y los maestros y toda esa convivencia. Y es bueno que nuestros hijos empiecen a convivir con otras personas, además de nosotros y de sus hermanos y hermanas. En ambientes así, donde pueden ser parte de una comunidad más amplia que solamente la dinámica familiar. Así que todas estas son oportunidades que se nos conceden a nosotros y debemos estar agradecidos por la oportunidad de contar con esos recursos. Para los hijos, la oportunidad de convivir con maestros, con personas adultas diferentes a sus padres o sus familiares, que son personas inteligentes, interesantes, que les pueden enseñar muchas cosas. Y hacer a sus amigos nuevos o volver a ver a los amigos del año pasado. Y todo esto es algo muy bonito para muchos estudiantes. Algunos de ustedes que trabajan en el sistema escolar se dan cuenta del reencuentro tan emotivo que representa para muchos niños volver a ver a sus compañeros de los años pasados. Esas son oportunidades para nuestros hijos. Adquirir conocimientos y destrezas importantes para sus vidas. Y experimentar cosas nuevas. Todavía yo recuerdo, hermanos, todavía me acuerdo de la primera vez en mi vida que entré al laboratorio y que tomé el microscopio y la primera vez en mi vida que vi una célula. Yo lo vi y eso fue en la escuela. ¿Alguien de ustedes lo vio? ¿O fui el único? Eso es muy bonito. Son experiencias que lo hacen a uno recordar y valorar el conocimiento. Todavía recuerdo la primera vez que fui capaz de descifrar un problema de álgebra. ¿Se acuerdan? Híjole, ni me lo menciones, que me dan escalofríos. Cuando apliqué la fórmula aquella para calcular la velocidad y la aceleración en la física, o cuando memoricé, al igual que ustedes, todos los elementos de la tabla química. ¿Cuáles son esos? Ya ni me acordaba, Luis, dicen algunos. Hidrógeno, helio, litio, boro, carbono y todos esos otros, que a lo mejor hasta ya revolví. Pero después, cuando aplicaba las fórmulas de matemáticas a la química para descifrar las moléculas, y algunos de ustedes empiezan a decir, oh, sí, eso existe, ya no me acordaba. Todo eso, todo ese conocimiento es enriquecedor para nuestros hijos. Es valioso que sean educados, que sepan que el mundo es mucho más grande que las cuatro paredes en las que duermen. Donde nuestros hijos descubren intereses nuevos. Tal vez en la casa están ahí aburriéndose, pero llegan a la escuela y descubren que hay clase de música y les enseñan la solfa. Y las negras y las corcheas y las blancas y los silencios y ¿qué? Y luego toman un instrumento por primera vez y les enseñan los compases. Y de pronto ya ves a un hijo que llega a la casa con un oboe. Tú ni siquiera sabías que existía ese instrumento. Y ahora llega con uno de ellos y después vas a los recitales y los ensambles. Y todo eso dices, ¡qué bonito es! ¡Qué experiencia tan buena es para nuestros hijos! O algunos que crecieron en hogares donde no se practica el deporte y de pronto allá los seleccionan para ser parte de un equipo y ahora están jugando, practicando algún deporte. Uno de los nuestros que solía venir aquí era un muchacho tan tranquilo y de pronto le gustó el judo y la lucha y ya se metió a eso y ahora anda ahí compitiendo y ganando el Cesarín, ¿no? Algunos de ustedes lo recuerdan. Muchas habilidades y destrezas y vocaciones nuevas se descubren en la escuela. Todo eso son oportunidades para nuestros hijos. Ahora, no solamente contamos con padres e hijos, sino también que por alguna soberana razón, en nuestras iglesias hay personas que trabajan en el sistema escolar. Para ustedes también esta es una oportunidad, el hecho de que regresen las clases. Para empezar, hay trabajo. Y trabajo bueno, porque trabajar para los distritos escolares aquí, pues no es el trabajo mejor pagado, pero es un buen trabajo, donde hay ciertas prestaciones y beneficios buenos. Así que para empezar, ustedes tienen la oportunidad de volver a ganar un salario digno y además la oportunidad de influir con su ejemplo, con su talento y con sus valores, influir en la fe de otros a través de su testimonio, de sus palabras. La satisfacción para ustedes de ser parte de un trabajo que cambia vidas. No es lo mismo estar separando botellas de vidrio, de plástico y otras cosas, que es un trabajo digno también, que trabajar en una escuela donde tú sabes que al final hay vidas transformadas. Ese es un valor agregado para los que trabajan en el sistema escolar. Esa es la oportunidad para ustedes. Y para nosotros como iglesia, ¿habrá oportunidades que regresen los niños a la escuela? Yo digo que sí las hay. Las hay al menos en dos sentidos. Cuando los niños regresan a la escuela, se pueden generar oportunidades especiales de ministerio. Que muchas veces los que trabajan en el sistema o nosotros como padres nos involucramos en las escuelas o a través de nuestros hijos, descubrimos que se abren oportunidades que nosotros no veíamos. Y entonces podemos canalizar recursos y talentos que Dios nos ha dado como iglesia para dirigirlos y aportar la luz de Cristo, el valor del Señor en el sistema escolar donde muchos hijos nuestros son educados. Así que hay oportunidades para la iglesia para hacer un ministerio potencial y también existe la oportunidad de que la iglesia responda a las necesidades que se generan en el sistema escolar pero que no puede suplir. Porque la iglesia tiene cosas que la escuela no puede llenar. Y si estamos nosotros preparados y listos, podemos ver que Dios nos ha puesto aquí con un propósito también. Para ser parte de la redención y de la optimización de la educación en donde estamos. Así que podría seguir buscando una lista de muchas oportunidades que hay para cada uno de nosotros en sus diferentes facetas del hecho de que las clases regresan. Ahora, no somos ingenuos, sabemos que hay escuelas públicas que tienen la gran mayoría de los estudiantes, y también hay escuelas privadas, muchas de las cuales son cristianas, y además hay educación en el hogar, tanto secular como cristiana. Y cada quien elige la opción que más le gusta, pero el hecho sigue siendo el mismo. La inmensa mayoría de nuestra población, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, acudirá a la educación pública. Entonces, ese es el principal enfoque de mis consejos. Ahora, así como hay oportunidades, hermanos, también hay retos. Hay muchos tipos de retos que nosotros vamos a enfrentar al enviar a nuestros hijos a las escuelas. Y solo voy a mencionar tres de ellos. El primero y probablemente el más persistente es el que representan los compañeros que nuestros hijos tienen allí. A veces a los cristianos les gusta irse a los extremos y satanizamos el sistema escolar como si fuera, pues, no sé, el nido del anticristo, ¿no? No, es que el sistema está todo perdido y corrupto. No es cierto, hermanos. No todo está así. Debemos recordar que en el sistema escolar, en todos los niveles, también hay creyentes. Hay directores que son cristianos. Hay maestros que son cristianos. Hay personal administrativo que es cristiano. Personal de mantenimiento que es cristiano. Y ellos no han olvidado su fe. Como esperamos que ustedes que pertenecen también a esos grupos no la olvidan. Además, sabemos muchos padres que somos creyentes y velamos por lo que sucede en nuestras escuelas. Claro que no todo es bueno tampoco. Hay mucho de qué preocuparse. Pero la influencia quizás más preocupante es la que viene de los compañeros. Hay estudiantes, niños y niñas, que en verdad están mal. Y el puro ejemplo que ellos dan influye. Influye. Todo lo que tú has tratado de educar en tu hogar y mandas a uno de tus hijos y luego ven cómo esos niños le responden a sus maestros, cómo disponen de los recursos, cómo reaccionan ante las reglas y de pronto tu hijo a veces llega con actitudes que dices, ¿de dónde sacaste eso? Porque lo ven. Si nuestros hijos de ver la televisión o los videos aprenden malas costumbres, imagínense en vivo y a todo color. Se influye la mala conducta de los compañeros. Y somos conscientes de eso. Por eso muchos prefieren sacar a sus hijos de la escuela pública y los ponen en ambientes más controlados. Eso no garantiza, ¿verdad? Así que la mala influencia de los compañeros por su ejemplo o por su personalidad. Miren, hay algunos estudiantes, hay algunos miembros de la sociedad que tienen un carisma, que son simpáticos o simpáticas, influyentes, pero al mismo tiempo que han adoptado por la forma en que los crían o por la forma en que han crecido valores contrarios a los que nosotros creemos que son mejores. Así que su personalidad es magnética e influye en los niños. Ese es un gran reto que nosotros nos enfrentamos, número uno. Además que la atención está dividida. Si yo tengo dos, dices tú, tengo dos en la casa, yo no sé qué voy a hacer con ellos durante todo el verano. Imagínense tener 10 niños, 15 niños, 20 niños todo el día. Y peor si son adolescentes. Sí, es un reto, la influencia de los compañeros. Segundo reto, los maestros. También hay que reconocer, hay maestros malos para nosotros, por así decirlo. Maestros que realmente creen que su misión es hacer las cosas a su manera y que muchos de ellos han tomado personal hablar y interponerse en el camino del cristianismo. Yo recuerdo maestros así. No solamente los maestros que intencionalmente quieren meter sus propias agendas personales, sus ideologías, sino aún muchos maestros cristianos que están en el sistema que se sienten forzados a respetar los currículums, los contenidos que les imponen desde arriba. Hace apenas, ¿qué fue? 2 semanas que el gobernador del estado nuestro aquí firmó una ley para que los maestros en las escuelas no le reporten a los padres si sus hijos se quieren hacer cirugías o cambios de género. A los niños. Y ahora no, no les, sea, ¿de quién, del lado de quién están? Entonces, estas cosas se legislan y se imponen, se combinan conocimientos de ciencia, de arte, de destrezas, con mentiras, con filosofías, con creencias, se revuelven. Y los niños, ¿cómo van a saber la diferencia? Si hasta los padres a veces no saben la diferencia. Y los maestros a veces que incluso son cristianos, o tal vez no son cristianos, pero son maestros moralistas, que al menos quieren enseñar a los hijos el bien, y reciben estos materiales que tienen que enseñarle a los hijos. Ese es otro reto que nosotros enfrentamos. Tanto la mezcla de información verdadera con falsa, como la actitud hostil de algunos maestros y de algunos del personal educativo en contra de la fe cristiana. Ese es el segundo reto. Y el tercer reto, además de los compañeros, los maestros, es un reto que no existía, pero que ahora es un reto para nosotros. Es el reto de la tecnología. Siempre ha existido la tecnología, pero no había existido una generación que tuviera un progreso de la tecnología tan rápido como la nuestra. Apenas está acostumbrando al email y eso ya. Apenas el papá abre una cuenta de email. Y como dicen ahora, ¿quieres aprender de tecnología? Pregúntale a tus hijos. Tú inviertes comprándote el dispositivo más avanzado del momento y en 5 años ya va a ser obsoleto. Ahora voy a empezar a decir algunos consejos prácticos. ¿Estamos listos? Empiezo con consejos para los estudiantes. Y este consejo, jóvenes, si de todos los consejos que oigan hoy se les olvidan todos y solo recuerdan uno, este es el consejo de consejos. Y este consejo es para ustedes y para todos nosotros. Si ustedes quieren regresar a la escuela y no morir en el intento, espiritualmente hablando, ese es mi consejo número 1. Cuiden su relación diaria con Dios. Cuiden su relación diaria con Dios. Lo voy a explicar en otras maneras. Imagínense lo que es levantarse un poco más temprano en la mañana. ¿Más temprano, pastor? Dicen algunos de ustedes. Sí, un poco más temprano en la mañana. 15 minutos más temprano en la mañana. Y en eso te vas a un lugar silencioso y le abres tu corazón a Dios de verdad. Le dices, mi Señor, tengo sueño todavía, pero aquí estoy. Yo aquí estoy. Empieza un nuevo día para mí. Yo te necesito, Señor. Tú conoces mis debilidades. Tú conoces mis quejas, tú conoces mi realidad, las tentaciones que yo enfrento. Yo te necesito, o yo no quiero ni puedo vivir sin ti en este día. Yo te necesito hoy. Llena mi corazón de tu fuerza, Señor. Lléname de tu presencia. Dame el consejo sabio de tu palabra. Yo no quiero andar a ciegas el día de hoy. Habla mi vida, te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Y luego que hagas una oración como esa, que abras tu Biblia. Y que leas detenidamente un pasaje de la Biblia. Y que le digas, Señor, háblame. ¿Qué me quieres enseñar con esto? Y de pronto Dios te da un principio, una verdad, un consejo, una lección y lo valoras. Te resulta tan valioso que hasta lo anotas tal vez en un papel o en un diario o en un dispositivo. La notas y dices, mira qué bonito lo que Dios me enseñó. Y luego haces otra oración para terminar. Le dices, Dios, gracias por haberme respondido, por haber hablado a mi vida, por estar al pendiente de mí. Ayúdame, Señor, por algo me dices esto. Probablemente hay algo que me va a pasar hoy que me estás preparando. Cuídame ahora que salga. Ayúdame, Señor, ante tal circunstancia. Cuida a mi familia, cuida a mi pastor, que tanto lo quiero. Ayúdanos a todos en nuestra iglesia. Señor, dame tu bendición. Líbrame del mal. Por favor, en el nombre de Jesús, en tus manos, aquí vamos y sales. Hermanos, jóvenes, ¿no creen ustedes de verdad que si ustedes hicieran esto, eso podría impactar su día? Sí. Yo hablo por experiencia. Este es el mejor consejo que podría yo darles a ustedes. Claro que si no tienen ni una relación con Dios, todavía no lo conocen de manera personal, no van a poder hacer esto. Pero lo pueden intentar empezar a hacer si nunca lo han hecho. Imagínense que algo les pasa en el transcurso del día, que allá la compañera les hace mala cara, o aquel de los, la de la mochila azul, de los ojitos dormilones, o no sé cómo decía. Y tú, de pronto, te acuerdas lo que te enseñó el Señor y dices, ¡ay, ahora sé por qué! ¡Ay, jales! ¡Hombre, me preparaste para lo que venía, Señor! Claro que no va a ser fácil, la vida es cruel. Pero al menos llegas mejor preparado. Jesús dijo a sus discípulos, vayan a Juan capítulo 15. Vean de dónde sale este principio que les acabo yo de dar. Juan 15 en el Nuevo Testamento. El Señor acaba de celebrar la última cena. Sabe que en pocas horas Él estará siendo traicionado y en menos de 24 horas Él habrá sido crucificado. Él lo sabe, Él sabe que va a morir. 8 veces ya les dijo que será entregado, que será asesinado. Él lo sabía, lo profetizó y sabía. Incluso Él dijo, mi hora ha llegado. O sea, Él sabía todo eso. Así que ya celebró la última cena con sus discípulos, está en la sobremesa conversando. Y cuando tú sabes que te vas a morir, tú no malgastas tu tiempo dando consejos tontos, superficiales. No les dices, oye, ¿le echaste agua a los frijoles? No, no tienes tu interés en ese tipo de consejos. Tú solamente dices cosas que importan y que quieres que recuerden. Y aquí es Jesús con sus discípulos y escuchen lo que les va a decir. En Juan 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera. Entiéndase, vid verdadera, el arbolito de la uva. Yo soy el árbol de uva, dice él. Mi padre es el viñador, el campesino que cuida la uva. Todo sarmiento, entiéndase ramita, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y aquí está el consejo, oigan. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús dijo estas palabras de forma literal? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Vénganse aquí, hombro con hombro, que nadie nos separe. ¿Él está hablando de eso? Claro que no. Él ya sabe, lo van a matar. Él ya no va a estar físicamente. Entonces, ¿en qué estaba pensando Jesús cuando les dijo, permanezcan en mí? Pues le estaba diciendo, permanezcan en mí espiritualmente. De eso está hablando. ¿Captan el punto? Permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, acudan a mí, vengan a mí, dice Jesús, pero ya no vas a estar. Te van a matar, vas a resucitar, te vas a ir al cielo. ¿Dónde te encontramos? Ustedes me van a encontrar. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Jesús dijo, me buscarán, me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón, dijo el profeta Jeremías. Permanezcan en mí, por eso les dije, oren temprano en la mañana y vengan a Él y díganle, Señor, yo te necesito. Yo quiero que estés conmigo y yo quiero estar contigo hoy. Yo no quiero andar mi vida sola, solo este día. Yo quiero andar contigo y quiero que estés conmigo y yo contigo. Y vayan a Él. Porque Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento, la rama. No puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Imagínense que aquí hubiera un tronco de un árbol, así bien frondoso, que tiene una rama que sale para allá. Y yo pongo una puerta aquí de madera, la recargo para que ustedes no vean, pero aquí está el tronco y sale la rama. Y es obvio, porque ustedes lo ven y ven que pongo la puerta enfrente que les tapa la visión. Pero ustedes saben que del tronco sale la rama. Pero como hay un pedazo ahora que ustedes no ven, nada más ven la rama y el tronco de este lado, ustedes no ven cuando yo corto un pedazo aquí de la rama, unas tenazas, la corto y la dejo aquí amarrada con un cable y no se ve, el aire la mueve como todas. Hermanos, cuando yo corto la rama aquí, ¿ustedes ven alguna diferencia inmediata en la rama? No, porque se sigue viendo igual. El aire la mueve y todo. La rama se sigue viendo igual. Instantáneamente tú no ves ningún cambio, pero ya hay un corte. Pero ya que pasan 2, 3 horas, ya la rama como que empieza, ¿verdad?, a caer. Dices, ah, qué raro. A lo mejor es la calor, dicen allá. Pero dices, no, no se ve todavía. Pero ya cuando pasan 24 horas, ya ves la rama ya diferente, ¿verdad? Y cuando pasan 3 días, unas 72 horas, ya cambia de color. Y cuando pasa una semana, ya está totalmente seca. ¿O no? Y cuando pasa un mes, ya está pura leña. Aquello. Como puedes ver, no se ve inmediatamente cuando se corta la rama del tronco, no se ve el impacto, pero es cuestión de tiempo. Solo el tiempo lo va a demostrar. ¿Entienden? Ahora entienden por qué algunos de ustedes, varones, esa dulce cristiana esposa, tan espiritual de pronto. O tú, varón, ustedes, esposas, ya saben por qué ese marido, tan lector de la Biblia y todo, de pronto ha descuidado un poco y ya después, con una cosa chiquita, ¿qué? Tú dices, ¿qué pasó ahí? Lleva días, pero al principio no se notaba. Pero separados de él, nada, dice Cristo, separados de mí, nada pueden hacer. Y entonces dice el cristiano, no, yo sí puedo. Yo no necesito orar a Cristo y leer mi Biblia para cambiar una llanta de repuesto que se me descompuso en el vehículo. Yo sí puedo hacer cosas. ¿Cómo que nada podéis hacer? Yo sí puedo cambiarle el pañal al bebé. Yo sí puedo cumplir con mis responsabilidades aunque no tenga. No, lo que está diciendo Jesús no está diciendo que no podemos hacer algo si no estamos en comunión con Él. Lo que está tratando de decir es que cuando no permanecemos en Él, nada podemos hacer que valga para Él. Nada podemos hacer que cuente para Dios. Nada, nada de lo que hacemos separados de Cristo importa para Dios. Quiere decir que el principio aplica de manera inversa también. Todo lo que hacemos, por pequeño que parezca, sea recoger una basura, limpiar un plato, impartir una clase o cruzar el mundo como misionero, desde lo más pequeño hasta lo más asombroso, todo lo que hacemos permaneciendo en Cristo importa para Dios, importa para Él. Si estamos en Él y Él está en nosotros, todo va a estar mejor. Yo soy la vid, versículo 5, ustedes los sarmientos, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que el consejo número uno, jóvenes, ¿quieren sobrevivir el sistema escolar? Comiencen, si no lo han empezado, o cuiden y cultiven una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cada día, cada día. Jóvenes, ¿cuándo se van a ser responsables de su propia espiritualidad? Consejo número uno para los estudiantes, cuiden su relación personal con Dios. Consejo número dos, recuerden quiénes son. Recuerda quién eres. Mateo capítulo 5, por favor, versículo 13. Yo le estoy hablando a los que dicen que son cristianos, a las que dicen que son cristianas, a nuestros estudiantes que dicen que son cristianos. Hay algunos que vienen a la iglesia, pero no por eso son cristianos. Tú no eres Conchita nomás porque vas a la panadería, ¿verdad? Bueno, no por venir a la iglesia eres cristiano. Tienes que querer y tomar la decisión. Pero los que dicen que ya son cristianos, a ustedes les hablo. Consejo número dos, recuerda quién eres. Mateo 5, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el versículo 13, escuchen. Ustedes son la sal de la tierra, está hablando a sus discípulos. ¿Qué son ellos? No los oigo. ¿Qué son? Una vez fui a comer con una persona. Estábamos comiendo, nos sirvieron una sopa así, calientita, rica, pero para mí me sabía un poco desabrida. Así que dije, creo que le falta sal. Y allí en la conversación, probándola, le puse sal. Ahí había un platito con sal, agarré con la, así, le puse. Pero no, le faltaba más sal. No, le falta. Oye, qué raro, entre más le pongo, más le falta. Eso es extraño. Hasta que dije, no, aquí hay algo mal. Era azúcar, hermanos. Era azúcar. Por no fijarme, por no preguntar. Si la sal no cumple su propósito, no sirve para nada. Miren lo que dice el 13. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, ¿para qué usaban la sal los antiguos? Les voy a decir algo que los va a dejar pasmados. Pero créanme, les garantizo que es verdad. En los tiempos de Jesús no había refrigeradores. No había refrigeradores. Yo sé que es difícil de creer, pero no había refrigeradores, hermano. No había que metías el vasito y te echabas los hielitos así el agua fría. No había eso, imagínense. Eso no existía en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿cómo le hacía? Se preguntarán. La gente, para conservar la comida, ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacían cuando tenían alimento para que no se pudriera, no se echara a perder? Muy fácil, descubrieron un método. La sal. La sal era el refrigerador de la antigüedad. Cortaban un pedazo de carne y para que no, las bacterias no pudrieran ahí la carne, las moscas, no, la untaban de sal, la ponían al sol. De ahí salió el jerky, para los que no sabían. La cecina, le decimos nosotros. Cecina, no asesina. Entonces, era la sal el instrumento que se usaba en la antigüedad, no solo para dar sabor, sino para preservar, para detener la corrupción. Oigan lo que Jesús está diciendo. Ustedes son la sal. Ustedes, cuando vayan a la escuela, ustedes son la sal de la escuela. Ustedes son la sal de la escuela. O sea, ustedes, si ustedes fallan, no sirven para nada. Oh, pero yo saco 10 en la escuela. Sí, pero eres la sal. No solamente es, vas a dar clases. Vas a tomar clases y pasar exámenes. Primero es lo que eres y luego lo que haces. Hay muchas cosas que debes de hacer, pero antes de lo que debes de hacer, no debes olvidar quién eres. Tú eres sal. Dios te ha puesto ahí para detener la corrupción. Escuchen el mismo principio, pero en palabras del apóstol Pablo en Efesios 5. No lo busquen, solo escúchenlo, les leo. Efesios 5:3, Pablo a los Efesios. Miren que ser cristiano en la ciudad de Éfeso era cosa difícil, hermanos. No tengo tiempo para explicar por qué, pero créanme, era difícil mantenerse como un cristiano íntegro en la ciudad de Éfeso. Y aún así Pablo les escribe que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Somos sal y somos luz. Hermanos, yo recuerdo, cuando yo conocí a Cristo, yo estaba en el bachillerato en México. Era estudiante. Y yo era igual que todos mis compañeros. Me encantaba decir chistes de todos los colores y decir groserías. Ese era mi pasatiempo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, de adentro hacia afuera, Él produjo un cambio y empecé a sentir insatisfacción por comportarme de esa manera. Entonces, dije, para cada insulto hay una palabra correcta. Entonces, en lugar de decir esa majadería, ¿cuál es la palabra correcta? Y una por una, palabra por palabra, Dios me empezó a limpiar. Empecé a usar las palabras correctas para las que usaba majaderías, una tras otra. No me propuse tener un cambio dramático en mi vida, solo quise que Dios me ayudara. Dije, me gustaba decir chistes. Bueno, tiene que haber chistes limpios, ¿no? No todos tienen que ser sucios, groseros, de doble sentido. Entonces empecé a aprender chistes de los otros. Ya tenía otros que contar. Yo recuerdo que así se me fue los meses. Hasta que un día estábamos entre clase y clase, un tiempo libre, los compañeros de siempre y yo, contando las mismas cosas, hablando los mismos tipos de palabras y los mismos tipos de chistes y todo. Y recuerdo que uno de ellos estaba así, diciendo sus cosas y dijo, no, no, no, espérense, espérense, espérense. Ya no digan, porque Floriano ya no habla como nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Y eso fue la primera vez que me di cuenta que otros estaban dando cuenta de los cambios que Dios estaba haciendo en mí. Y claro que se burla la gente y se burlaron de mí. Así que me sorprendí. Después, años después, cuando yo ya estaba en la universidad, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara, yo recuerdo, hermanos, ya habían pasado años y ya había agarrado práctica. Mis compañeros no habían mejorado, habían empeorado, porque ahora eran adultos, independientes, se sentían muy intelectuales, además eran alimentados por algunos maestros que tenían una mentalidad nefasta. Así que cuando se juntaban entre clase y clase, mis compañeros a hablar de sus conquistas, de sus inmoralidades, de sus tranzas que hacían, chistes de doble sentido, de todo lo mismo que sigue sucediendo el día de hoy. Pero yo recuerdo que yo llegaba cuando ellos estaban conversando y automáticamente paraban la conversación. Y algunos que no me soportaban porque era cristiano, simplemente se retiraban. Y otros cambiaban y mejoraban. Y yo me di cuenta de ese principio. Si tú te mantienes cerca del Señor, Él puede usarte para detener la corrupción, para detener la maldad. No me digan que no se puede, yo lo viví. Y yo estuve en una facultad donde había más de 1,000 estudiantes y no llegué a conocer ni un solo cristiano, sino yo. Pero el Señor me fortaleció. Todavía no existían los dispositivos, así que yo llevaba mi biblita allí en mi mochila. Y cuando un maestro faltaba, mis compañeros se acostumbraron tanto que me decían, hacían un círculo de inmediato con las sillas y me decían, Luis, saca la Biblia, cuéntanos una historia. Y yo lo hacía. Y sacaba mi Biblia y le decía, hey, les voy a contar de esta hora. Sí, cuéntanos, cuéntanos. Y me hacían preguntas y... Pero yo había tenido el privilegio de ir a una escuela bíblica antes y prepararme. Además, tuve lo que parecía una desgracia al principio. Mi padre fue, es, hasta el día de hoy dice que es escéptico. Y él estuvo bombardeándome con preguntas de las más difíciles desde que yo me convertí. De verdad, fue muy difícil para mí hacerme cristiano. Pero eso, las preguntas que mi padre lanzó, me motivó a estudiar y educarme y comprar libros cristianos y educarme para saberle responder a esas preguntas difíciles. De modo que cuando yo llegué a la escuela, me sentía mejor que seguro, me sentía que el Señor estaba conmigo. Y todavía recuerdo cómo en uno de esos pasillos, en una clase que no llegó el maestro, estaba conversando con una compañera, una mujer joven, hermosa, que me empezó a contar muchos problemas que tenía en su vida. Y yo le dije, tú necesitas conocer la luz de la verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y yo le presenté el Evangelio en ese segundo piso, a un lado de las escaleras, como por media hora le estuve hablando del Señor. Y ella, con lágrimas en sus ojos, le abrió su corazón a Cristo. No me digan que no se puede, pero se tienen que preparar. Se tienen que preparar, jóvenes, y dejar de dar excusas. Aprendan a compartir el Evangelio. Busquen libros o videos o información donde hay respuestas de gente inteligente, educada para contestar a su fe. Hay muchas cosas que no vas a saber, pero aún así, Él puede ayudarte para detener la corrupción sin proponértelo. Y también para mostrar la luz de Cristo y la verdad, porque somos luz. Regresando a Mateo, escuchen las palabras de Jesús de vuelta en Mateo 5, versículo 14. Dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Ustedes, jóvenes, recuerden quiénes son. Son sal y son luz. Son sal y son luz. Pero no todo se trata de eso. También se trata de hacer nuestro trabajo como estudiantes. En el versículo 16 que leí dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a querer escucharte y respetar tus compañeros y maestros si no haces las tareas? Si no cumples los deberes. ¿Hiciste la tarea? No, estaba orando. Ah, sí. Por eso el cuarto consejo, perdón, el tercer consejo, el primero es cuida tu relación con Dios. El segundo, recuerda quién eres, sal y luz, aún en la escuela. Y tercero, sé diligente, o mejor dicho, sé excelente como estudiante. No, pues es muy fácil para usted decirlo, pastor. Si yo tuviera el IQ de Francisco, así que, no, pues bien fácil. Pero a mí nada se me pega, yo tengo que estudiar bien duro y no te estamos pidiendo que seas como otra persona, solo sé la mejor versión de ti mismo o de ti misma que puedas. Da tu mejor esfuerzo, esfuérzate por ser excelente. Cumple tus trabajos como estudiante en tu mejor capacidad. Como Pablo dijo, regresando a Mateo 5, escuchen cómo lo dice él de una manera diferente, pero a la vez bonita. Dice Pablo, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Después del versículo que había leído antes, viene este, en Efesios 5, 15, 14 y 15. Hermanos, estudiantes, sean estudiantes excelentes. Sean estudiantes excelentes. Es su oportunidad en la vida para estudiar. No vayan a jugar, vayan a estudiar. Cumplan sus deberes. Dios los ayudará. Y el quinto consejo, el cuarto consejo, el primero dije, cuida tu relación con el Señor, recuerda quién eres, sal y luz. Número tres, acabo de decirlo, sé un estudiante excelente. Y número cuatro, cuidado con las tentaciones. Cuidado con las tentaciones. Yo estaba en el equipo de básquetbol de la prepa 3 de la UDG cuando por primera vez me ofrecieron marihuana. Fue en el equipo deportivo, no fue en la calle, fue en la escuela donde me ofrecieron droga por primera vez. Las primeras cervezas que me tomé, me las tomé en la escuela. En la escuela, cuidado con los vicios, cuidado con las tentaciones que les van a ofrecer gratis, gratis. Cuidado. Los expertos dicen que de cada 5 personas que prueban una droga, de cada 5 personas que prueban una droga, 3 de ellas van a quedar enganchadas en la primera vez. En la primera vez van a hacerse adictas, pero no lo saben. Así que vas a conocer amigos que te van a decir, pruébala. ¿O qué? ¿Te pega tu mamá? Ay, miren, le pega a su mamá, no le dan permiso. Y te van a hacer presión para que lo hagas. Y te van a presionar para que la pruebes. Pero recuerda, 3 de cada 5 se van a quedar en la primera enganchados. ¿Tú jugarías a la ruleta rusa si metes en la cámara del revólver que tiene 5 tiros, le metes 3 balas y 2 no? ¿Tú te pondrías a jugar un revólver que tiene 3 tiros solo porque los otros lo hacen? Piensa, mira por tu bien, cuídate de las tentaciones. Aún de las más sencillas, del cigarro, del alcohol. Y ahora, padres, consejo número 1 para ustedes, oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Cada día oren por ellos. Que Dios los guarde y que sean luz y sal en donde quiera que ponen sus pies. Número 2, consejo para los padres, conecten con los amigos de sus hijos en la escuela. Conozcan a los maestros. Oigan, van a estar todo el día con ese maestro o maestra. Les conviene hacerse su aliado. Conocer al maestro o la maestra. Estar en contacto con ellos. Si tienen amigos favoritos sus hijos, invítenlos a la casa para que los conozcan. Algunos de estos niños no son tan malos como ustedes creen. Lo que pasa es que viven en hogares desintegrados. No tienen nadie que les hable a sus vidas. ¿Por qué no los adoptan ustedes espiritualmente? Y oran por esos jóvenes o niños y ustedes les aconsejan. Tercer consejo para los padres, conversen con sus hijos, cultiven conversaciones cotidianas para que cuando llegue el momento de hablar de las cosas difíciles ya haya un poco de confianza. Es que no me contesta mi hijo Luis, yo lo intento. Lo único que saco de mi hijo es un... No te desanimes, síguelo intentando. Que de ti no falte. Cuarto, algunos tienen niños muy pequeños que todavía no tienen hábitos devocionales y algunos... Jóvenes que no los hacen por más que les dices. Así que lo que puedes hacer, cuarto, haz un devocional familiar. De vez en cuando llama a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, y dile, vamos a leer la Biblia un ratito. Ay, ay, va a empezar con sus lectures, mi papá. Y 10 minutos. Ok, 10 minutos, porque ya te conozco, dicen los hijos. ¿Y qué vas a hacer? Señor, te queremos pedir que nos digas como familia, queremos leer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 20 segundos. Ok, vamos a abrir la Biblia en este capítulo, un versículo cada uno. A ver, vamos leyendo. Ta, 5 minutos, ya acabamos. Ok, muy bien. ¿Qué aprendieron? ¿Algo que quieran comentar? ¿Qué les llamó la...? ¿No vas a dar el contexto? ¿No vas a dar el bosquejo? No, no. ¿Qué te llamó la atención? Ah, a mí, el versículo a mí. A mí nada. Bueno, ahora vamos a terminar con una oración. ¿Alguna petición, hijos? ¿Alguna petición? No, pues nada. Ah, bueno, oramos. Sí. No, sí, yo quiero que oremos por un compañero. Hermanos, nosotros hicimos esto tantas veces y muchas veces no éramos nosotros los que alargaban la conversación, eran nuestros hijos. Los que decían, fíjense lo que me pasó hoy en la escuela, nos contaban. Yo tengo una pregunta, que a veces no iba con el tema. Pero nosotros generamos la oportunidad y entonces fluyó la conversación. Eso lo puedes hacer tú. Y si se alarga, que se alargue ¿por quién? Por ellos y no por mí. ¿Verdad? Siguiente consejo. Busca respuestas para tus hijos. Tus hijos van a ser bombardeados con preguntas en la escuela que merecen respuestas cristianas, pero necesitan ayuda. Les van a tratar de meter hasta por debajo de las uñas la evolución, el relativismo moral, el pragmatismo y otra cantidad de ismos que tú dices, no, pues yo no conozco ni uno. ¿Cómo le voy a hacer? Busca ayuda. Trabajen en equipo. Busquen respuestas. Va a haber veces que tus hijos van a cuestionar. Y si tú no haces algo al respecto, les vas a dar la razón. Pero pastor, yo ni fui a la primaria, ¿qué voy a hacer? Nunca es tarde. Lo que siempre haces, chiquito. Ahí está el YouTube, ¿no? Edúcate. Busca, acude a tu pastor o a buenos libros y empieza a prepararte para poder hablar de respuestas. O a lo mejor no sabes tú dar la respuesta, pero sabes dónde encontrarla. Tráemelo. Si no te queda de otra, pues tráemelo. Hay respuestas cristianas, hermanos. A todas las preguntas hay gente cristiana, intelectual y capacitada que tiene algo que decir. Científico, inteligente y además bíblico. Así que facilitemos las respuestas. Sexto consejo para los padres, rápidamente. Ábranse, papás. Ábranse cuando sus maestros y autoridades de las escuelas le llamen. Disculpe, ¿es usted el señor Floriano? Sí, necesitamos hablar con usted. Cuando te hablen para darte la queja de una hija o de un hijo, no vayas así con las uñas de fuera diciendo, no, no, yo. Mejor escucha. Escucha lo que vayan a decir. Escucha y después vete a tu casa en silencio y ahí hablas con tu hijo, con tu hija. Dile, a ver, ahora dime tú tu versión de la historia. Y si con las dos opiniones es suficiente, ya puedes tomar una decisión más fría, más sabia. Y si falta, puedes indagar. Pero ábranse. Nuestros hijos no son tan buenos como a veces aparentan en la iglesia. Salieron igualitos a ti. Se transforman cuando se van a la calle. Algunos, Dios permita que ninguno de los que vienen aquí, pero, y si sí, y alguien te da el reporte, ¿por qué no escuchas? Séptimo consejo. Cuida a tus hijos. Cuando tú ya estás viendo que sí, que tus hijos están siendo influidos, víctimas de hostigamiento, de bullying o de algo, ahí tienes que intervenir y decir, no, mis hijos no están solos. Aquí estoy yo para hacer algo al respecto. Cuida a tus hijos y haz lo que tengas que hacer, lo que puedas, mientras puedas, hazlo. Siete consejos para los padres. Orar, conectar con la gente alrededor de ellos, conversar con tus hijos, hacer devocionales familiares, buscar respuestas con ellas, abrirse cuando sea necesario y cuidarlos. Y a los trabajadores del sistema escolar, recuerden, ustedes igual que ellos son sal y luz. Ustedes son susceptibles a verse intimidados porque no, si abro mucho mis labios y doy testimonio de mi fe, pierdo mi trabajo. Que el Señor cumpla en ustedes lo que dijo a los discípulos en Mateo 10. Ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes, prudentes como palomas. No tenemos por qué callar por ser cristianos, solo tenemos que hacerlo guiados por el Señor. para evitar los problemas que se pueden, pero no nos avergonzaremos del Evangelio. Por algo Dios les ha puesto allí para hacer una diferencia en la vida de alguien o de muchos. También distínganse por su conducta y su trato excelente para las personas que les rodean. Que se note que son cristianos por su trabajo y oren por la gente que Dios cruce en su camino. Oren por ellos y abran los ojos para que Dios les muestre oportunidades de ministerio para nuestra iglesia o para la iglesia de Cristo. Y a los que no tienen hijos en la escuela, interésense en los que sí los tienen. Oren, por favor, por las familias que tienen hijos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la high school, en el college, en la universidad. Oren por ellos. Si ya lograron ustedes pasar por esas etapas con éxito, interésense en las vidas de alguien, denle consejos, oren por ellos. Cuando vean que algo peligroso, la experiencia les ha enseñado a ustedes cosas, cuando vean algo, acérquense y díganle, ¿sabe qué? No me quiero ver entrometido, pero yo veo algo. Y adviértanle a los demás, nada se pierde. Aconsejen. Mis tres mejores y finales consejos para todos, en relación con la educación de nuestros hijos. Amemos de corazón a las personas. Ama a tus hijos que son estudiantes. Nunca vas a poder, nunca nadie va a ganarte la batalla si tú los amas. Aunque por una temporada tú sientas que está difícil, mientras tú ames a tus hijos, nadie te va a superar. Porque nadie los va a amar como tú. Y es cuestión de tiempo y ellos se van a dar cuenta. Ámalos, ama a los maestros. Muchos maestros consideran a los padres cristianos como un fastidio. Pero si tú con tu amor te ganas a los maestros, mira, vas a ser un tesoro para ellos. Conviértete en un servidor, un aliado de los maestros, del personal de la escuela donde tus hijos vayan. Muestra amor genuino de corazón. Pídele a Dios que te llene de amor por esa área de la vida de tus hijos, la educativa. Ama. Número 2, confía en Dios, no pierdas la esperanza. Va a haber momentos en la etapa de tus hijos que se van a portar rebeldes, indiferentes, insensibles a las cosas espirituales y tú vas a decir, perdí la batalla. No, Dios tiene la última palabra. Tú solamente confía en el Señor, Él hará la obra. Dios está sentado en su trono, Él tiene la última palabra y Él la dará a su tiempo. Confía. No importa cómo esté alguno de tus hijos, tú confía. El Señor no ha terminado el trabajo. Confía en el Señor, no temas. Tú solo confía en Él, por difícil que parezca. Y tercero, esfuérzate. Si no estás contento o contenta con lo que ves, haz algo al respecto. Lo que puedas, pide al Señor que te dé sabiduría y haz algo al respecto. Ya sea ir a hablar con un maestro, interesarte en uno de tus hijos, comprenderlo, tratar de hacer una tarea, aprender de tus errores. Lo que puedas, haz un esfuerzo. Ama, confía en Dios y esfuérzate y después descansa en el Señor.